Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción que ya lleva más de 7 años al aire, acompañando cada semana a nuestro noticiero nacional, el informativo Farco, que hacemos cada día y donde compartimos las noticias de todo el país. En la semana en la que Argentina se dio un nuevo Código Civil y Comercial, después de 140 años, el código que va a regir gran parte de nuestras vidas desde el año 2016 y que incluye muchos avances, más derechos, más igualdad y también cuentas pendientes que al parecer todavía no se pueden cambiar, que seguramente demandarán muchos más años de lucha, como por ejemplo que la propiedad en nuestro país tenga una función social o el derecho al aborto tan reclamado por tantas organizaciones de mujeres durante años, o terminar con los privilegios para la Iglesia Católica. Más allá de todo, es un cambio histórico este nuevo Código Civil y Comercial que llevó mucho debate y que se coronó esta semana. Y en el programa de hoy también vamos a hablar de derechos, del derecho que tienen los niños y las niñas de nuestros barrios más pobres, esos niños y niñas que suelen ser objeto de la caridad y que muchas veces parecen ser estos pibes y estas pibas menos importantes que el acto de caridad que hacen los que hacen caridad. La propuesta de hoy es compartir con la audiencia del país el trabajo que en distintas ciudades se hace para incluirlos, para que participen, para que se expresen y para que se puedan desarrollar como personas que son. Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los Pibes, así se llama la organización que trabaja en el populoso barrio de La Boca, en la capital del país. Allí, los pibes son prioridad para brindarles todo lo que necesitan y también para que puedan ser ellos mismos, expresarse y desarrollarse como personas. Se viene nuestra compañera Adriana Basigalupo desde FM Riachuelo. Entre los proyectos que buscan incluir y permitir que los niños y niñas de nuestro barrio tengan un lugar para expresarse, se encuentran los que se desarrollan en la organización social y política Los Pibes. Conversamos al respecto con Ángeles Larcade Pose, maestra de educación primaria, de educación especial y especialista en literatura infantil. Ángeles nos cuenta las actividades que realiza en el taller Donde Viven los Libros. Estamos desarrollando el programa que se llama Donde Viven los Libros, que es de promoción de la lectura para pibes en edad escolar. Programa que desarrollamos con un compañero que se llama Roberto Sotelo, que también es especialista en literatura infantil y bibliotecario y docente. Y juntos en el año 2007 creamos este programa que se desarrolló en otros barrios también y ahora actualmente estamos trabajando acá en La Boca. El objetivo de este taller es acercar la lectura a los pibes del barrio. La propuesta consiste en grupos de lectura literaria recreativa y creativa. Se reúnen una vez por semana ofreciendo variedad de libros, como una biblioteca abierta donde cada niño elige qué quiere leer. Siempre acompañados y orientados por un adulto. Ofrecen al mismo tiempo una instancia colectiva, lectura planificada. Hay un momento donde uno se acerca en forma individual a la lectura y hay otro momento donde la construcción colectiva de una lectura habilita otras posibilidades. Por un lado, la construcción de sentido entre todos no es la misma que la construcción individual, y por otro lado, la posibilidad de hacer circular la palabra entre los pibes, y esto también posibilita que cada uno vaya encontrando su propia palabra. Un poco en la palabra de otros, un poco en los textos que leemos y un poco en este bucear adentro de uno que tiene para decir. Se genera un vínculo de confianza con mayor posibilidad de compartir y respetar lo que el otro tiene para decir. Se brinda en un espacio comunitario porque consideran que la cultura debe llegar a todos y para poder realizar una construcción colectiva. En este caso estamos trabajando en la cooperativa de vivienda Los Pibes, en la Covilpi, en la Madrid y Ministro Brin, en La Boca, desde el mes de junio. Está funcionando, la estructura del taller está pensada para funcionar en espacios comunitarios, porque entendemos que la cultura también tiene que estar ahí y no únicamente en las instituciones o en los espacios formalmente habilitados, que la cultura tiene que estar al acceso de todos, y porque creemos que la construcción es con otros, no fragmentada, digamos. Todos tenemos derecho a acceder a la lectura y a lo que la lectura habilita, que no tiene que ver con aprender a leer y escribir, a decodificar, sino lo que tiene que ver con la construcción de la subjetividad. Y la subjetividad se construye de diversas maneras, y un aporte más que interesante es la posibilidad de acercarse a textos y a historias y a mundos que la literatura abre. Además, recalcan que la lectura no aísla, todo lo contrario, nos devuelve al mundo con una mirada más amplia y con mayores posibilidades de insertarnos en él. Digamos, el recorrido que la lectura hace hacia el interior de cada uno en la construcción de su subjetividad le permite volver al mundo con más posibilidades, con más potencialidades en juego. También, dentro de la organización, funciona el programa Apoyo a la Escolaridad. Este programa forma parte del área de inclusión educativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ángeles nos cuenta desde cuándo y cómo funciona en este espacio comunitario. Funciona desde el 2004 y en la sede de la organización Los Pibes está desde el 2006. El programa se propone acompañar la escolaridad de los chicos de escuela primaria por fuera del ámbito de la escuela, pero en diálogo con la escuela, acompañando lo que ese niño transita dentro de la escuela, pero entendiendo la escolaridad en un término más amplio, que no tiene que ver solamente con el rendimiento dentro del ámbito de la escuela, sino con la posibilidad de transitar ese recorrido por la primaria en mejores condiciones. No verlo al pibe solamente como alumno, sino como un pibe donde que aprende y que desarrolla sus capacidades en distintos ámbitos. Muchos de los trabajadores que estamos desde el principio intentamos seguir sosteniendo la lógica de construcción donde un pibe pase o no pase de grado, lo que importa es una mirada integral sobre su recorrido. Tal vez no pase de grado y necesite que, digamos, igualmente seguir con el apoyo, tal vez pase de grado y también necesite seguir con el apoyo, porque entendemos justamente que la escolaridad no pasa solo por la escuela, que la escolaridad tiene que ver con la posibilidad de ese pibe de aprender y de desarrollarse en la mayor cantidad de ámbitos posibles. Como que hay criterios que antes se evaluaban de una manera y ahora de otra, y en el medio nosotros estamos intentando sostener lo que creemos que tiene sentido, que es la construcción con los pibes a largo plazo, en el sentido de no verlos como alumnos de determinado grado, sino como estudiantes que transitan un recorrido que va mucho más allá de un año escolar. Otra de las patas importantes de este programa es el trabajo territorial, donde uno, nuevamente lo mismo, levanta la mirada y deja de ver ese pibe como alumno solamente, para poder verlo como pibe que necesita garantizar un montón de derechos y no solamente el ir a la escuela. La gestión actual del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una política distinta, apuntando a criterios de eficiencia y promoción únicamente, manejándose con la lógica de la cantidad de beneficiarios y no de las necesidades de los pibes. Informa para Farco FM Riachuelo, 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Vamos ahora a la Patagonia, Viedma, en Río Negro. Allí la música y otra manera de que los chicos se sientan felices. Compartimos la producción desde Radio Encuentro. ¿Qué estuviste haciendo acá en la plaza? Y jugando. ¿Qué jugaste? Al fútbol, jugué a los aros. ¿Estás en Sonoridad? Sí. Y contame, ¿están preparando un encuentro, no? ¿Con otros jóvenes? Sí. ¿Qué temas ensayaron? No, ensayamos esto, nomás que vamos a tocar ahora. Bueno, cuenten, ¿qué hicieron hoy acá en el playón del barrio Inalauken? Nosotros tocamos en Sonoridad Andina y vinimos a compartir música con los chicos. Ahora se está preparando para recibir a otros grupos, ¿no? Que van a venir. Pequeños, grandes músicos. Vienen de todos lados. Y hoy ensayaron entre los distintos grupos de Sonoridad, ¿no? Porque hay distintos barrios y tienen que tocar todos juntos. Está el barrio La Valle. El parque. No sé qué más, lo mismo. ¿Qué temas van a tocar? Están tocando, van a tocar juntos. Chica Loma, Chica. Cinco Siglos y Carnavalito. ¿Cuántos años hace que estás en Sonoridad o empezaste este año? Este año empecé. ¿Qué tocas? El charango. Bien. ¿Y vos qué tocas? Guitarra. Bueno. ¿Cuál es la actividad que más te entusiasma? ¿Ves estar ahí tocar en la plaza, tocar en las escuelas? En el centro cultural. Sonoridad Andina es un espacio de intervención comunitaria que trabajamos en diferentes barrios de Viedma. Viedma es la capital de Río Negro, con una población de 60.000 habitantes. Y trabajamos en barrios, digamos, un poco estigmatizados, ¿no?, por muchos. Y es un proyecto que nació en el 2007... con trabajadores del Estado, que tiene que ver con Desarrollo Social y Ministerio de Salud Pública, teniendo como eje la prevención y promoción de la salud. Y en ese contexto, la música y los instrumentos nativos que tienen que ver con los pueblos de América fueron y es la herramienta con la cual trabajamos en estos espacios, haciendo música de estos pueblos andinos. Pero junto a ello trabajamos fundamentalmente su entorno, su realidad, su situación, tratando de impulsar. Los seres humanos tenemos facetas quizá un poco, puedo decir, no tan positivos, ¿no? Y creemos que la edad, digamos, precisa, justa, de poder afirmar, de poder construir, es la adolescencia. Entonces, en ese contexto, además de la música, tratamos de fortalecer vínculos que tengan que ver con el afecto, el respeto, la amistad, compromiso, valores, ¿no?, que principios que hacen al ser humano, digamos, en su calidad como persona, ¿no? ¿Está principalmente destinado a chicos de qué edad? Sí, tenemos un rango, por el tipo de instrumentos que manejamos, de 9 para adelante, de 9 años para adelante, ¿no? Hace pocos días, a finales de septiembre, se realizó un encuentro de Pequeños Grandes Músicos. Contemos también, ¿qué es Pequeños Grandes Músicos? Sí, después de, bueno, transitando estos espacios, pensamos que era interesante compartir con otros espacios similares de otras regiones o de otras provincias, ¿no? Tal es así que la semana pasada se culminó el tercer encuentro de Pequeños Grandes Músicos. Con esta mirada de socializar, de compartir otros espacios, de compartir con otras personas, con otras experiencias, desde lo vivencial y desde la música, ¿no? Alrededor de 50 chicos estuvieron visitándonos, de 7 años a 16 años, en ese rango, chiquitos realmente, pero la maravilla que nos mostraron, ese entusiasmo, esa vibración natural que tienen los chicos, de las que los adultos tenemos que seguir alimentándonos, fue realmente un regalo para todos nosotros. Ricardo, si tuvieras que definir en una palabra lo que es Sonoridad Andina, decías desde 2007 hasta hoy, generando la posibilidad de que chicos de distintos barrios de Viedma puedan aprender música, compartir el mundo de crear colectivamente, que no es poca cosa, ¿cómo sintetizarías eso? ¿Qué es Sonoridad Andina? para vos y qué has visto de los peques. Es difícil de sintetizar en una palabra, pero yo creo que, ¿cómo puede ser? Un espacio potenciador de buenas, de buenos proyectos de vida, ¿no? Me parece. El amor hecho música. Por supuesto, el amor es elemental y de la que nos nutrimos en cada momento, ¿no? Y tratamos de transmitir y compartir con los chicos. Que no es poca cosa, pero es cierto. El amor, no el amor que se dice a veces de una manera tan fácil, ¿no? Pero el amor puesto en actitudes. Creo que es ahí, sí es. Ricardo Vinaya, Sonoridad Andina. Desde Viedma, el portal de la Patagonia Argentina, Radio Encuentro, para el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Vamos ahora a la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, al barrio Los Robles, donde los chicos tienen su plaza, su radio, y donde, a pesar de todo, festejan por poder ser protagonistas. Se viene Daniela Velázquez, desde FM Resistencia. Sistema capitalista, perverso, imperio, fascista y moralista, la sociedad te discrimina, la economía y la policía, por supuesto te asesinan, acepta todo, abrí el oído. Muéstrale a tus hijos cuál es la verdad, para que ellos vivan sin el antifaz. Muestra en su vida hoy la realidad, para que sus días sean claridad. Muestra en tus ojos y tu corazón, para que ellos canten tu canto. En la periferia sur de la ciudad de La Plata, en un barrio donde se lucha por la vivienda digna, los pibes y las pibas se juntan en Plaza Los Robles, una plaza creada y mantenida por los vecinos, donde los juegos son acompañados por un centro de salud, una radio comunitaria y un centro cultural. La plaza fue construida por Barragán y por un grupo de vecinos. Era un espacio público, pero que estaba en ruina. Se fueron generando ideas. A partir de ahí se construyó el centro cultural, donde hay talleres para los chicos, se hace apoyo escolar para los chicos, donde toman la leche, distintos talleres. La ciudad donde todo era gris. Había una vez una ciudad que se llamaba Grisalida, donde todo era gris. Sus calles eran de granitos grises y las paredes de las casas estaban pintadas de gris. Grises nubarrones cubrían siempre el cielo y una bruma gris envolvía la ciudad. En FM Resistencia nos hacemos escuchar. Nuestra voz suena en el aire. A veces para soñar y divertirse, a veces para exigir nuestros derechos. El engaño no sirve, no sirve para nada. Este es el show de la basura, el amor del virus de la contabilidad. La comunidad. Se han podrido las leyes. Tener agua no ayuda. No tener comida no ayuda. No tener nada no ayuda. Nos queda una opción. Lo llevamos a la cárcel. La temperatura de no poder hacer nada. En la plaza las pibas y los pibes somos los protagonistas. Celebramos el Día del Niño y el Día de la Primavera. Casi todos los años se hacen los corsos, hasta hay un escenario que invitan a bailar y a donde a veces actúa Alto Aguante. Banda de cumbia formado por jóvenes del barrio que ensayan en el Centro Cultural. Zanda, mostrando otra infancia, mostrando otra juventud acá en Plaza San Martín. Los pibes haciendo cosas, haciendo rap como recién, haciendo percusión como un rato vamos a ver, haciendo cumbia también como Alto Aguante, que se viene. ¿De qué barrio? ¿Cómo vos te llamás? Alejandro, y somos del barrio Los Robles. Bueno, hace poco que estamos y queríamos mostrarle a la gente lo que podemos hacer. Alto Aguante, barrio Los Robles, que está pegadito al aeropuerto, ¿no? Sí, pegado. ¿Tienen la plaza ahí, la plaza Barragán? Sí, ahí el viejo nos ayudó mucho y bueno, le damos las gracias. Alto Aguante, ¿qué edad tenés? Yo 18. ¿Y la mayoría de los pibes que integran el grupo, que de la misma edad son? No, son más chicos, de 15, 16 años, 14. Bueno, en un rato van a hacer dos o tres temitas. Sí, vamos a mostrarle a la gente y bueno, gracias por todo. Gracias. Ahí está, Alto Aguante, en un rato se viene entonces la cumbia del barrio Los Robles. Semillero, hombre, vamos a hacer la lisa. Este soy yo. Estoy legando para la gente que sigue esperando. Estoy seguro y le prometo que si estoy acá, estoy seguro, muchas cuentas vamos a arreglar. Yo no tengo la fama de un gavilán y tampoco la plata para fanfarroñar. Yo me critico, estoy seguro que te tema ya le recargo. Doy un paso al frente y se ha de ganar. Tu pensamiento más duro te hace caminar. Informó Daniela Velázquez, 12 años, de FM Resistencia para Expreso Farco. FM Resistencia. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y nos vamos ahora a Mendoza. Se viene el equipo de Radio La Mosquitera en el final de este Expreso Farco. Un saludo especial desde Mendoza para todos los oyentes del Expreso Farco. Dentro de nuestro departamento, Guaymallén, se encuentra el distrito de Belgrano, donde respiran cansados los barrios Ligüé, Pedro Molina 1, Pedro Molina 2, San Jorge y Gómez Oro. En dicha zona vive una de las comunidades bolivianas más numerosas de Mendoza, y dentro de las posibilidades y del folclore de la cultura del trabajo, los roles se inclinan hacia los trabajos temporales como la cosecha de uva y la pela de ajos, la albañilería y las tareas de empleada doméstica, visibilizando así la problemática de aquellas madres y padres que demandan dónde dejar a sus hijos. Para paliar y contrarrestar este tipo de situaciones, existe un espacio que responde y acompaña a las familias. Se trata del Jardín Maternal y Centro de Apoyo Educativo Huellita de Amor, que llega a 250 niñas y niños mediante la articulación de organizaciones estatales y una constancia de enero a enero a jornada completa. A través del Centro Educativo de Orientación Social, CEOS, se dan clases de apoyo escolar. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia otorga los alimentos y el programa Buena Cosecha de la provincia de Mendoza posibilita más auxiliares que se orientan en actividades recreativas. Sobre esto nos habla la directora del jardín, Karina Escafidi. Tienen, por ejemplo, en la parte de apoyo escolar, tienen un seguimiento pedagógico,